espejo de Sor Juan. Tengo espejos de Sor Juan, por eso yo los miro. Porque no es mí, los miro y respiro este mapa viejo mar. Más no me preocupa nada, pues también amo la valla y mi verso no se calla, porque veo una virtud. Ha llegado juventud, no podría ser de otra talla. Participar 82 Gabriela Mora. aquí hay una joya literaria de Jorge Céspedes Romero. El título, por favor, del libro. La poesía popular tradicional chilena. Es un estudio hecho por Jorge Céspedes. Y el número es el 30. Lali. ¿Se lo guarda? Ya. Ahí está sonando la ruleta y nos vamos con el número. Felicitaciones a todos y todas quienes participaron. Esperamos que el próximo año sea una maratón. Empezamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. O tres días, como decían las leyendas de los payadores antiguamente. Entonces voy a decirlos, partiendo por el tercer lugar, para ponerle emoción, hay unos premios especiales. Entonces, el tercer lugar. Recuerdo este ranking que hicimos de los contrapuntos que vimos hoy día a la payadora Isidora Patricio. Thank you. notable para ponerlo en un lugar predominante en nuestra casa. Ya. Y en primer lugar, para el payador Hugo González. Bueno, despedimos entonces este torneo aquí con el tío de ganadores, con la perdiz ganadora, por fin acá. No pudimos hacer un podio con los Juegos Olímpicos, pero imagínense que fuese algo así. Medallas tampoco teníamos, pero tenemos esa artesanía preciosa y los medallas reales para los ganadores de este gran torneo. ¡Viva la Bella Chilena! ¡Viva la Bella Chilena! Agradecemos al funcionario público, agradecemos al Servicio Nacional de Patrimonio, agradecemos al Museo de Violeta Barra e invitamos a los payadores a subirse al escenario para levantar la despedida. ¿Les parece? Vamos entonces con la despedida de los payadores y payadoras y de los poetas populares chilenos en este lindo evento. Sé que ha sido un día un poquito frío, no me terminé arreglando más de la cuenta, pero aquí estamos. Más el agua que han dado toquero, pero ¿sí lo que hay? Pero estamos más arriba que hijo único que yo. Más el lado de ahorita la sombra. Ya. Vamos acá, los payadores, payadoras, por favor. Vengan todos arriba del escenario que se derrumbe. ¿Quién va a traer mi carrito para hacer la despedida? Usted sabe que la despedida es un canto de los payadores que se hace habitualmente para cerrar los encuentros de payadores y payadoras. En este caso, vamos a cantar aquí todos juntos, incluso los que cantamos por ahí, pero nos ponemos a dar que se escuchen. Ya, queremos al señor de la buena acá, amigo sonidista. Eso, ahí llegaron payadores y payadores que no participaron en el torneo. Estaba por ahí Guillermo Manuel Sánchez, digamos, José Chaparro, que es que la México, que estaba también. Estaba Marino Zambrán, La Luz, estaba Vivón de Villalobos, que los queremos a todas y a todos acá porque esta es una gran familia. A veces nos agarramos del moño, pero en general nos llevamos bien. Así que los que están ahí aló, comiendo. ¿El guitarrón se escucha? ¿Se escucha? Ya. ¿Estamos todos? Ya, estamos los que somos. Partamos entonces con la despedida. ¡Cantores! el próximo domingo en Pirque, a las 4 de la tarde, hay más payadores. Y para quien quiera ir al pueblo de Pirque, porque entrada gratis también, en el pueblo de Pirque, a las 4 de la tarde, va a haber payadores presentándose para que vayan.